Y después de romper la maceta, ¿qué? ¿Qué es Lua? Después de romper la maceta, después de tener el disco. Pues la verdad es que muchas de las canciones de ese CD las siento cercanas, otras no tanto porque el tiempo pasa y cambiamos. Y yo creo que la canción de Rompimos la maceta me llegó en un momento, que en realidad esa canción tiene varios años ya, que quizá la hice como por 2013-2014, daría ese tema. Y bueno, pues yo estaba en un momento de mi vida de romper macetas. Yo necesitaba o deseaba romper como con muchas cosas que yo traía y salir al mundo, y como que me vino muy bien en ese momento esto. Y creo que necesitaba armarme desde la rabia, que me parece una cosa como potente en determinados momentos. Y ahora estoy en otro punto. Ahora estoy como de armarme más desde la ternura, de reconocerme desde ahí, como de regresar, de dar una vuelta, ¿no? Como que me parece que muchas veces, al menos en mi caso, el discurso feminista me empoderó mucho desde la rabia, desde legitimarme el enfado, que parece que no, que no era legítimo, ¿no? En personalidades como mujeres, etc. Pero claro, llegó un momento que esto tampoco me estaba haciendo bien, porque la rabia no sirve todo el rato, la rabia tiene contextos concretos. Entonces, como poder, o sea, la ternura, que me parece algo tan subversivo, como poder llevándolo de vuelta al cuerpo y decir, ¿y cómo hacemos desde acá? Porque al final yo, los cambios que quiero construir en mi vida, no quiero que sean desde el enfado. Entonces, ¿cómo hago esto para que funcione chido? ¿Cuándo te diste cuenta que estabas cantando para las mujeres contra el heteropatriarcado? Pues la verdad es que yo había escrito unos primeros temas hace muchos años. O sea, a mí siempre me gusta escribir, pero realmente la primera canción la escribí con 16, ¿no? Que son temas que evidentemente están ahí, que nunca he hecho nada con ellos. Pero y entonces cuando yo vuelvo a escribir, porque estuve años que no, o sea, que la guitarra la dejé aparcada y tal, y cuando la retomé, que tenía 19 o 20 años, fue en mi estallido feminista. Yo creo que el feminismo me impulsó mucho a, bueno, como que de repente todo el discurso político que yo encontré en esos años era como que yo tenía ganas de volcarlo en algún lugar, de darle como un sentido, una estructura, como de hablar desde ahí. Había un deseo y un tal, y entonces me empezaron a salir canciones que eran desde el feminismo, pero porque me estaba atravesando eso en ese momento. O sea, que creo que no, conscientemente no dije, voy a hacerme cantautora feminista, ¿no? Sino que simplemente aquello empezó a suceder porque era la inquietud que tenía en ese momento. Y es cierto que creo que estuvo como muy mediado porque en aquellos años existía De Espalda al Patriarcado, que era otro grupo de música como muy potente en la escena madrileña musical y dentro de los espacios ocupados y así, porque no había grupos de tipas que se dedicasen a hacer este tipo de música y como desde ese discurso tan cañero. Y yo creo que fueron referentes para muchas de las que hemos llegado después, y para mí lo fueron. Y es que qué bien, gracias por tener referentes, porque es que la falta de referentes hace que esto nos cueste mucho más, ¿no? Eso. ¿Y cómo encontramos tu disco? ¿Dónde está Rompimos la maceta? Está en un montón de sitios. Bueno, como canciones sueltas está en YouTube, pero luego también está como CD en SoundCloud, que yo no sé si se puede seguir descargando o no. Está en Bandcamp, pagando 5 euros creo que es. Y está en iTunes y está en Google Play, está en un montón de sitios. Ah, y luego está en Spotify para escucharlo también. Todo por ti. si te pensaras arqueóloga de ti misma, de Lua, de la cantautora, de la creadora, tu regreso a Madrid, ¿qué te trae a tu registro musical para seguir creando? Pues la verdad es que me trajo un montón de cosas. Mira, yo creo que una de las cosas que más me traje y que como que me marcó como mucho así fue la humildad. O sea, como que me parece que en México se libran batallas muy duras, la gente pone el cuerpo todo el rato y lo hace desde un lugar de humildad, que ya quisiésemos aquí tener la mitad de humildad que tienen, ¿sabes? Entonces como que, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención o le di como muchas vueltas porque me parecía como muy importante y que acá casi no tiene importancia allá, como que casi no se rescata, es el tema de la defensa del territorio. Que en México está así como bien, bien fuerte aquello y acá es como que no se le da importancia, es como si el territorio estuviese ya perdido, ¿no? Y de hecho, bueno, tenemos unos paisajes que cada vez menguan más, tenemos bosques que cada vez menguan más. La gente pide hacer una carretera nueva, pide que haya una vía del AVE nueva, pide y es como, Dios mío, ¿no? Yo hasta que no me he ido fuera no he entendido que el Estado español está totalmente atravesado de cabo a rabo por carretera, que lo cortan todo y lo hacen todo polvo, que han atravesado montañas, o sea, que ni siquiera respetan las formas, ¿no? Las formas de las montañas, que sí, que igual tarda un poco más en llegar a un sitio, hacen maeses con el coche, pero no atraviesan una montaña entera, la partes por la mitad, ¿no? Entonces, como que esto me parecía, no sé, como muy fuerte. O sea, era como, wow, o sea, qué poca importancia le damos a una cosa que tiene tanta importancia, porque además el territorio forma parte de la identidad. Y además que esto me parece que está súper asociado con el feminismo también, ¿no? Es que es bien patriarcal como esta construcción. Entonces, esto fue una cosa que me trajo un montón y de repente ya ahí todo me rechinaba más aquí si no estaba esta visión. Y me sigue pasando esto. Incluso si hablamos de lucha ecologista, que creo que desde acá también se puede hablar mucho desde este lugar, me falta mucho en el Estado español la lucha ecologista, como no está. Y es que me parece que es tan básico, porque si no hay territorio no hay nada más. Que no hay política de otro tipo, no hay discurso, no hay... O sea, se acabó, fin, caput, ¿sabes? Y entonces era como, es que no me puedo creer que esto no esté presente. ¿No? Como que me parece muy fuerte que seamos tan críticas con unas cosas y tan poco críticas con otras, como la procedencia de los alimentos, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, volví como muy rayada con esto, también con el tema de la humildad, como que me parecía que aquí había una lucha de egos constante que me cansaba mucho a veces. De hecho, esto me hizo retirarme bastante de algunos espacios políticos. Y aunque sí que creo que el hacer política es súper importante y quiero estar ahí y seguir haciéndola, ni lo hago de la misma manera, ni estoy en los mismos lugares, ni me apetece codearme con la misma gente, como que me he cansado un poco de ciertas dinámicas. Y todo esto, o sea, yo ya me fui de aquí como un poco así, que no sabía por dónde me venía el aire, pero como que México me acabó de dar todas las respuestas y volví en ese sentido como muy cambiada, y parte de mi enfado era ese también. Como que no terminaba de ver claro cosas que se hacen aquí, desde dónde se habla, y en todo el rato señalan, no, es que yo soy no sé qué y tú no lo eres, como wow, en vez de intentar ver todo lo que podemos sumar todas las personas y evidentemente intercambiar, ¿no? Como que me parece súper importante que todas aprendamos y hacernos críticas constructivas, peña, no destructivas, porque es que estamos todo el rato peleándonos, destruyéndonos, como yo, si esto pasa dentro de un movimiento tan pequeño, ¿a qué aspiramos? Es que ¿a qué aspiramos? Yo creo que también por eso toda la reflexión que tenía que ver con la rabia y con la ternura, porque me parece que es que al final es que hemos hecho un discurso por bandera de la rabia, que es lo que digo, que a mí me parece súper potente la rabia y súper importante, no la quiero deslegitimar, pero es que no es lo único que a mí me sirve para luchar, y es que la ternura me parece como tan subversiva y como una herramienta tan potente para hacer tantas cosas, y me parece que está tan denostada y tan olvidada que me cabreo, o sea, que fíjate, como que me enfado al final de decir, joder, es que podemos hacer un montón de cosas desde aquí y encima cada vez que intentamos algo desde ahí es hippie. Pues sí, volví enfada con varias cosas. Y además, el tema de la identidad también me dio mucho que pensar México con este tema, y además yo justo volví y coincidió, y me pareció súper potente, que acá en el Estado español se estaba gestando un discurso feminista andaluz como bien potente, que sigue todavía, bueno, sigue el proceso, ¿no? Entonces, claro, de repente llegué y me encontré con esto y me encantó. Fueron varias cosas, y claro, sí, esto están las canciones también, como que hice ya varias canciones allí. Ya que venía yo también, yo creo que con este tema de de la ternura y así, o sea, bueno, y de los afectos, ¿no? De los afectos dentro de la lucha, de los espacios políticos y tal. Pues hice por un lado la canción de Trinchera, luego por otro lado tengo una que habla pues de emociones, ¿no? De qué está pasando con esto que se nos olvida a veces. Que también tenemos todo el derecho de tener momentos de estar mal, tener momentos de retirarnos y no tenemos que sentirnos culpables por ello, porque luchar también es sobrevivir a este mundo. Pero ¿cómo lo viste tu regreso a las luchas que se están dando acá? ¿Cómo una cantautora como tú puede leer eso a tu regreso? Realmente creo que hubo una cosa que marcó un antes y un después y fue el asesinato de Mame Yabe en Lavapiés. Y después de toda esa semana en Lavapiés, que realmente acabé muy cansada, pero era como que yo no podía no estar, es que mi cuerpo me pedía estar, había que estar ahí, pues un grupo de personas que habíamos estado ahí, que la mayoría nos conocíamos, decidimos reunirnos. En realidad, la historia fue que dijimos, venga, vamos a reunirnos una vez como para hacer una valoración de qué papel hemos tenido las personas blancas dentro de lo que acaba de suceder, ¿no? De estos días de intensa lucha en Lavapiés, desde los disturbios hasta todo lo demás, ¿no? Como, sí, hacer una valoración de qué habíamos aportado y qué no, porque hubo muchas cagadas, como para crecer en ese sentido y para que realmente articulemos una lucha que sea antirracista. Si queremos sumar, tenemos que hacernos una autocrítica, ¿no? Entonces, nos reunimos una primera vez, hicimos esto y nos dimos cuenta de que en realidad muchas de nosotras hicimos un espacio que era transfeminista no mixto, era para mujeres polleras y trans, y donde estábamos personas blancas, porque la historia era hacernos esta autocrítica. Y entonces nos dimos cuenta de que era muy necesario este espacio, que muchas teníamos muchísimas ganas de darle como mucha más cabida a esto en la vida y de trabajarlo y de, pues de generar una lucha antirracista, de tejer redes con otra gente que hace cosas desde el antirracismo. Y entonces, bueno, empezamos a reunirnos y creamos una asamblea que sigue hoy día. Y para mí este fue un poco como la vuelta de decir, vale, me apetece hacer cosas políticas porque es que realmente estoy ahí. Entonces, un poco equilibrar que tengo ganas de hacer cosas colectivas y dentro de la lucha social, que ahora mismo además me interesa mucho, o sea, el feminismo me ha atravesado siempre, pero que me interesa mucho el tema del antirracismo también. Y por otro lado, seguir, o sea, como hacer cosas en mi cotidianidad que sean para mí también. Creemos que el colectivo este va muy bien, hacemos como fiestas y cosas siempre para sacar pasta para movida antirracista. Bueno, no sé, y luego tenemos espacios de reflexión, de leer textos, de comentarlo. Ahí vamos haciendo lo que podemos. ¿Nos cantas alguna canción que hayas hecho en México? Sí. Bien. Rebeldía, porque nuestra venganza es auto- dijo había que probar. Tuve la suerte de leerte el otro día en un texto, en una página web, en donde nos contabas primero que no eras de Madrid. El texto, ¿vale?, de andaluzofobia del apoderío. Cuéntanos un poquito de esa parte de tu vida, de cuando llegaste a Madrid, de esta andaluzofobia. Sí, o sea, andaluzofobia y feminismo le podría haber puesto, pero... Y después que nos cuentes cómo estás sintiendo en lo político, contexto político, país, lo que está pasando en Andalucía. El tema de la andaluzofobia era un tema del que yo no era muy consciente. Sí que es cierto que... O sea, no hace falta que salgas de Andalucía para que notes que esto sucede. Pero es una cosa que tampoco eres muy consciente porque como, pues como el género. Llevas toda la vida viviendo con eso, está súper normalizado que tus padres te digan no salga a tal hora o no vuelva a casa sola o este tipo de cosas, y entonces a ti te parecen normales y vives con ellas, ¿no? Pues con esto pasaba igual. O sea, realmente si tú ves la televisión, a no ser que veas Canal Sur, que es el canal de Andalucía, nunca en ningún otro canal va a hablar nadie andaluz, porque el andaluz es como, bueno, pues que es como que no hablamos bien, o que somos un poco paletos, o que nos falta cultura, o que todo esto, ¿no? Como que hay un contexto, o somos graciosos. Ves cualquier serie de la televisión del Estado español y los andaluces siempre son o el mayordomo, o la criada, o un payasillo que aparece por ahí y hace cuatro chistes. Ese es el papel de la gente andaluza, ¿no? Entonces, claro, yo cuando llegué a Madrid, en realidad es que a ti te da vergüenza tu acento. Es que esto es como fuerte, ¿no? Pero a ti te da vergüenza tu acento, y entonces, entre que esto sucede, y yo creo que intentamos suavizarlo un poco, y que además la gente no nos entiende porque no hay referentes ni en la televisión ni en ningún lugar, que a no ser que tú tengas amigos andaluces o familia andaluza o no sé qué, es que la gente no entiende el andaluz porque el andaluz no está en la vida. Te ponen al andaluz, te comen la S y no sé qué, y claro, a mí la gente me decía, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Y entonces, claro, me di cuenta que cuando volví a repetir la palabra con todas las S, ¡ah! Ya era como, ¡ah, sí! Me entendían. Entonces, claro, era una cuestión de que por un lado me daba vergüenza y por otro lado economizaba tiempo, porque a mí me cansaba que la gente me preguntase todo el rato, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Luego también el tema de ser la graciosilla, de que la gente te haga eco, de que digas palabras, determinadas palabras y hagan gracia, o que, por ejemplo, con el tiempo, porque yo no diré que soy una persona especialmente graciosa, creo que a veces tengo mis puntos, pero no soy ese perfil de andaluza de ¡ay, qué salero! Y qué... No, ¿no? Entonces, claro, conmigo se rompe el tópico. Todavía gente que me conocía y que encima veía que tenía menos acento, uy, pues tú no pareces andaluza, ¿eh? Y es como, ah, claro, porque andaluza es tu imaginario de lo que es andaluza, ¿no? Luego el tema de que, como en cualquier país, al final casi todo está muy centralizado, entonces los procesos de Madrid tienen como al final mucha más relevancia, mucha más visibilidad que los del resto, ¿no?, del país. Pero luego además, dentro de eso, tenemos que hablar de norte-sur, que si bien sucede en el globo, sucede también, al menos dentro del Estado español, ¿no? Entonces, todo lo que sucede en el norte tiene muchísima más relevancia, más convocatoria, y más tal, y lo que sucede en Andalucía en este caso, o en el sur, porque también podemos hablar incluso de Murcia y tal, que no tiene relevancia, no tiene convocatoria. O sea, mañana hacemos una jornada en Andalucía y viene el tercio que vendría si la hacen en Euskadi. Entonces esto era un hecho, era como... Claro, yo no era todavía consciente de todo esto, pero claro, yo veía, es que al final, ¿por qué migramos mucho más la gente de Andalucía? Porque aparte de que es mucho más pobre, o sea, es lo más pobre que hay dentro del Estado español, y de que no tenemos trabajo y este tipo de cosas... Claro, no hay lucha, pero es que no hay luchas sociales porque toda la gente joven nos acabamos yendo. O sea, que es todo como una pescadilla que se muerde la cola. Y entonces, claro, de repente, en las zonas de Euskadi, o de Varna, o de Madrid, o ciudades grandes, incluso Valencia, claro, hay muchísimo más movimiento, también hay mucho más dinero, la gente puede permitirse quedarse ahí, hay mucho más curro de lo social, en fin, como un montón de cosas. Que cuando te haces consciente de esto, te das cuenta de cómo funcionan los flujos, y de que al final es normal que Andalucía... que nos vamos, que la gente nos vamos, y que yo llegó un momento en el que me había como madrileñizado mucho, e incluso yo hablaba desde este lugar. esto es que es bien curioso, ¿no? Como yo había escrito las formas de Madrid, los discursos de Madrid en ese sentido, como perdiendo mi identidad. Entonces yo recuerdo así como una cosa que creo que me marcó, fue un día hablando con un amigo de Almería, que él es un chaval que hace un montón de cosas, como que está muy metido en la lucha social también. Yo le dije, bah, si en Almería no se hace nunca, no, de verdad, es que esta ciudad de mierda, ¿no? Como un poco... Y él me dijo, pues tía, entonces me dijo dos cosas, me dijo, primero si se hacen cosas. Somos poca gente la que las hacemos, pero sí las hacemos, y si tú dices todo el rato eso, invisibilizas lo que se hace. Y segundo, no se hace más porque tú y muchas más como tú os habéis ido. Entonces, que no tenemos fuerza para hacer más cosas. Entonces, claro, y como que él me lo dijo un poco enfadado y me dijo, tía, no digas eso porque tiras por tierra las cosas que hacemos la gente de aquí. Y llevaba toda la razón del mundo. O sea, yo estaba tirando por tierra el curro de esta gente, claramente, ¿sabes? Entonces me dio que pensar. Y es verdad que no al principio no fue como muy consciente, pero hice la canción de Cantares, que es que cuando lo veo con perspectiva me doy cuenta de que la hice haciendo como una recuperación de mis raíces, porque me di cuenta de que lo que más importancia tenía aquí en Madrid era lo que Madrid me había enseñado, que era la lucha política, el feminismo y el no sé qué. Como si yo además no trajese inquietudes antes de llegar aquí. Como si yo fuese una tonta que había llegado aquí, que había aprendido tantas cosas en la capital. Uy, menos mal que había llegado yo a la capital. Entonces, como que fue para mí muy necesario y muy importante volver atrás, mirar con perspectiva, poner todas estas cosas en valor y decir, oye, que yo ya traía inquietudes, que yo vengo de una tierra que es bastante pobre, que ha tenido como un montón de procesos súper violentos, que, o sea, como, ojito, ¿no? Que es una mierda esto, ¿no? Y entonces hice la canción de Cantares, pero no llegaba yo como a desarrollar todavía este discurso. Y ahora ya cuando volví y leí el texto este de Como vaya yo lo encuentre, de Mar Gallego, que es una genia de la vida, empecé como a poner muchas más cosas, o sea, como que le encontraba sentido a muchas más cosas. Era como, claro, claro, o sea, y claro, se está empezando a hablar de feminismo andaluz porque entiendo que hay que contextualizar que esto. Y porque entiendo que es que estamos fuera muchas veces, y es que tú te van a entrevista de trabajo aquí en Madrid y tienen un acento súper cerrado andaluz y a ver si te pillan para el curro, ¿sabes? O sea, que es que tienes como que ir sorteando, disimulando ahí un poco. Y encima, claro, y es como, no vivo totalmente eso porque yo no tengo un acento súper cerrado, pero yo pienso en la gente que lo tiene y digo, hostia, ¿sabes? Sí que es verdad que hay muchísimo racismo, o sea, muchísimo, muchísimo. Hay, por ejemplo, en Almería concretamente, muchísimo invernadero, pero no solo, en Huelva también, que además ha pasado todo lo de las temporeras de la fresa de Huelva, que ha sido una cosa súper grave, y que no está teniendo el eco político y dentro del feminismo tampoco que debería tener. Es muy triste, pero es muy real también, como que aquí nos damos cuenta de cómo opera el racismo dentro de nuestro propio movimiento, o sea, esto es así. Y... entonces, bueno, como que al final Almería es uno de los lugares que más ha votado a Vox, concretamente Elegido, que son todo invernadero. Y curiosamente, toda la gente que trabaja en invernadero es gente migrante, que está en condiciones de esclavitud, súper explotada, o sea, bueno, en fin, ¿no? Como que ni siquiera yo llego a entender la magnitud del problema. Y sin embargo, están votando, no ellos, porque además muchos ni siquiera tendrán papel, evidentemente, pero todos los propietarios de estos invernaderos, etcétera, están votando a un partido que lo que quiere es echar a los migrantes. Entonces, es verdad que en Elegido ya había habido problemas de racismo antes, porque además hace unos años hubo un enfrentamiento también como muy turbio, muy racista. Pero vamos, que no sé exactamente a qué se debe como este cambio de coyuntura política tan marcado, porque en Andalucía llevábamos casi 40 años con el PSOE, que no es que yo me encante el PSOE, pero vaya, que es que el cambio de PSOE a Vox Ciudadanos y PP me parece así como para darle un par de vueltas, ¿sabes? Que yo el día que vi lo de las elecciones, nudo en la tripa. Pues mi cuerpo dice que si ya tenemos una ley de violencia de género que era bastante precaria en muchos sentidos, pues que claramente es un retroceso, que es dejarnos otra vez en braga. Creo que la diferencia es las redes que creemos nosotras, porque está claro que ellos no nos van a dar la solución. O sea, como que se están... es como una vuelta a normalizar discursos, que esto también es bastante peligroso. Nuestros ancestros y ancestros son árabes, judíos, gitanos y gitanas. O sea, es como, ¡hola! ¿Para quiénes estás escribiendo estos días? así en este periplo que has llegado a Madrid, que estás aquí en tu casa, y que nos dediques alguna canción para cerrar esta entrevista? Escribo para mí. Luego ya lo saco al mundo y ya pasan cosas. Es cierto que a veces, igual si me planteo así como un tema muy concreto, igual pues sí pienso en ese colectivo concreto, pero en general no. Me pasa que, bueno, quien quiera que lo recoja, y que yo súper agradecida de que a la gente lo recoja y le guste y tal. Que voy a cerrar con la canción que le hice a Almería. ¿Vale? Te recorro en cada verso, la imaginación no falla, y cada vez tengo más ganas de volver hacia tus playas. Que me bañe el Mediterráneo, lleno de castus y pita. Que me bañe mientras pueda, apartar a los turistas. Llena de invernadero, que te absorbe la vida. Llena de tanto encanto y cada vez más marchita. Bosques de pino, sierra, nieve, desierto, playa. Tarde tiempo en entender que hay quien mira y no ve nada. Muchos que en ti ven riqueza, más ven cómo la rentan y te exprimirán sin fin, y no habrá semejante defensa. Me duele ver cómo cambia y perder ya y tu paisaje, que te inunden y te maltraten, y más si lo hace la izquierda. Lenguas racistas se quejan de la migración que albergan, y les parece precioso un Ikea en la Molineta. Duele la sal en la herida, duele la tierra con dueño, duele esta huerta europea de vacaciones y ese. Eso. Sin el tiempo hay leyenda, en la tierra hay memoria, en la melodía flamenco y en la S hay silencio. Quizá herencia judía, árabe, vaya un hijo.